Juácer, Juácer, Juácer. Es el que va a ganar. ¿Quién va a ser el elegido? ¿Va a ser el intocable? No me quiero equivocar. Otra vez. ¿Quién va a ser el intocable? Otra vez. ¿Quién va a ser el elegido? Sí. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Es un placer saludarlo a través de W977, transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Un placer. Un saludote hermoso, un abrazo de oso a toda la gente que nos escucha. De oso digo porque en Hawái nevó. ¿Achirrón? Nevó Hawái. En Australia están muriendo del calor. Pero en Australia... Acaba de llover, sí. Para que la gente sepa, ¿no? Es el hemisferio sur, sí, y es verano. Digo, y ya llovió porque es verano también. Sí, pero el agua fue un chorrito nada más. Hay sequía, ¿no? Bueno, no sé qué tan llovedor es esa zona, la verdad. Hay partes, porque hay un desierto muy grande. ¿Cuándo fue el desierto? Hay desierto, de hecho. ¿Fuiste a Australia? ¿Cuándo fue la última vez? Llegaste ahora en uno viaja en el Google, pues, ¿qué pasa? ¿En cuál? El Google Earth. Ah, pues sí, viaja, pasa por toda la... Saludos a Rodolfo Rojo Montoya, analista político de Alfo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Juácer, aquí acompañándolos. Y David Lluvio. Y Ulipe. A don David Atraín. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo estamos? Ya estamos, seguimos aumentando, ya vamos como a 30,000 ya en Spotify. Más o menos, ya ha tenido su crecimiento. Mucho crecimiento, Ulib. No vino Ulib. Es que yo era el de la mala vibra, pues. Sí. Ulib Guerra, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de estar aquí con ustedes de nuevo. Pues ya. Ulib es capaz de vender baletas en el Polo Norte. No, tiene, se le nota que tiene tablas y madera para usar. Y hambre hacer negocio. Oye, ¿no? Me quedó bien el colado, ¿no? Hizo un colado, duró como 20 días. Ahí. Total, para atrás, ¿no? No, espérate, hasta que lo termina, ya terminé. ¿Qué es eso? Oye, son lecciones de empatía. ¿Cómo? Son lecciones de empatía las que uno hace. Porque, ¿de veras? Sí, porque no, hacer un coladito tiene su chiste. Entonces dice uno, pues no está tan fácil. Yo una vez me aventé una barda como de... 20 metro, centímetros. No, un metro de altura, como por 2 metros. Y se quedó toda chueca. Se cayó la babosa. Se cayó, no sé por qué. Pues, ¿quién le manda, verdad? Les voy a contar un chiste, ahorita que estamos en tema muy importante. Perdón, te voy a decir como decía mi papá, se te caían las banquetas, que no te caía la barda. Quizá ustedes ya lo conocen el chiste porque lo mandé vía internet. Sí, pero son las noches de albur que mandas. No, resulta que... En Guasave hubo una carrera de caballos. Hace mucho que no cuento chistes, Uli. Ya no crees, yo cuento chistes aquí. Y hubo una carrera de caballos. Y dice un compa, dice... Yo, de esos compas elegantes, ¿no? De sombrero, con acá fijado. Dice, yo apuesto 50 vacas a que gana el galgo. Dice, el morado, no sé cómo le llaman el galgo. Y por ahí está un compa, dice... Pues yo apuesto 50 vacas, te la mato con 300 cochitos, le dijo. ¡Órale! ¡Amarrado! Y dice, se sueltan los caballos, ahí van en chinga los caballos. Y van los caballos y pierde el borrachito. Y dice el vato, ¿qué onda, compa, con los cochitos? No, pues pasa a la casa, usted me conoce. Ándale, pues mañana llego a su casa. Y lo compa, bien, bien pedo. Llega otro día y dice la mujer, viejo, levántate. ¿Qué pasó, vieja? Es que está el señor, dice que le debes 300 cochitos, dice, y no tengo para cuánto, dice, pues ya vendimos muchos ayer. A comprarse con cortadillos, dijo. ¡Qué chiste tan baboso! Bueno. No, a lo que me refiero es que Don Uli hace viajes a dónde, al Durazno. Ahora aprovechó la poquita nieve que cayó, se llevó una excursión, a varios de la excursión allá. No, esto está muy bonito, allí donde está la nieve, la verdad, se llama, donde había todavía se llama Curva Fría. ¿Curva qué? Curva Fría, ajá, le llaman. ¿Y el tiempo zona de verano, Curva Caliente? Es Curva Caliente. Ok. No, Curva Fría está a 2,758 metros sobre el nivel del mar, bastante alto, y es del municipio de Tamazula, ahí pegadito a Badiraguato, en la localidad de Santa Gertrudis. Saludos a Manuel Álvarez ahí en Santa Cerca de Batequitas. No, Batequitas estamos más abajo que yo. Pero es en Mariguato, ¿no? Pero casi, sí, casi la altura de. Ahí nació del Popo. Rubén Rocha Moya, ¿no? Sí, bueno, el Popo es anda como más alto, como en 5,000. Sí, pero sí, en la, no, Ciudad, la México altura anda, de Ciudad de México anda 2,400. Sí, más o menos el desierto de los Leones, la Marquesa Toluca. Así sobre es. Todo, Toluca. Hay que ir para que hagas un reportaje de allá. Déjate de cosas, yo tengo un compa que se aloca con la caminata. Y luego por caminar caminó 24, 30 kilómetros en 9 horas. Al día de hoy. ¿Aviératela? No, pues sí, cómo no. ¿Acá Estrella Marinera? Sí. Hay un sendero en Estados Unidos muy famoso. ¿A ese? El de los Apalaches. Sí, el de los Apalaches. ¿Ya lo hiciste? ¿Qué quieres ir al sendero de los Apalaches? Pero son como 7 días. No, no, yo creo que son meses. Más. Son meses. ¿Eh? Pero puedes irte saliendo. Son varios estados. Yo creo que es el sendero señalizado y con infraestructura. Quiero suponer que es de los más grandes, el más grande del mundo. Sí, es el más grande. Bueno, está también desde Ruta San Sebastián, que son más cortos, pero son 3,000 y cacho son kilómetros. Así es. Son varios estados. Y empieza desde arriba de Nueva York, son varios, incluso altitudes, varios climas. Hay una película, ¿no? Sí, de dos amigos ya grandes, Bill, así como Bill Cosby. Como Cuatro, para eso me gustaba. Bill Cosby, ¿no? Sí, está muy padre, ya ve. Iba a decir algo, pero me afecta. Fíjate que los Apalaches, incluso la gente que le gusta hoy en Culiacán mucho, los maratones, incluso los training. Deberían de ir a los Apalaches. Está bien. Hay otra ruta más corta en California, también está muy padre. Entre las hay que hacerla. Neta. Ay, ¿cómo no? Uno en la vida tiene que hacer cosas. Ya le diste otro negocio. Oye, qué desgracia lo que pasó en Torreón con este niño, ¿no? Y lo que pasó en Sinaloa es lo que te iba a comentar ahorita, cuando estamos en el, pues los dos niños que se suicidaron. Ah, en Mazatlán. En Mazatlán, no, uno en Rosario, no, una niña. ¿Qué está pasando? Y un niño pues que se colgó en una antena de alta tensión. Y ahorita un accidente por la maxipista donde fallece una mujer de 4 heridos, pues es la estadística esa, ¿no? Pero la otra, falta amor, Juácer. Hay falta de integridad, de integración familiar. Son familias disfuncionales. Son familias que hay veces se divorcian o hay una viudez. Fíjate de eso. Y antes, los niños antes están descuidados en algún niño. No das niño un buen libro. No. Yo me acuerdo la primaria. Tenía una maestra tan perrona para todo, que la queríamos tanto. No sé si se llama pintura. Dibujo ella desde sus pistolas. Y luego tenía una forma de manejarte el español, te contaba cuentos, novelas, historias que tú te hacías vivir en el momento. Hoy no hay nada de eso. Hoy los padres de familia dejan a los hijos con la computadora, con las tablets, con todo eso, y son los educadores, y pura porquería ven, puros juegos violentos, y no hay. Y tú dices una familia totalmente disfuncional, Bolívar. Yo he puesto como ejemplo, incluso para varios temas. No sé si aquí lo dije, ¿no? Pero rápidamente, una familia que tienen que trabajar los dos, que se tienen que trasladar una hora y media, tanto de ida como de regreso para el trabajo, donde llegan cansados, se tiran hasta con las cucharas, y los niños pues quedan al garete, ¿no? No hay quien los atienda, no hay quien les dé ese seguimiento en los primeros años el niño capta y agarra seguridad, donde la pedagogía pues se fortalece ahí con los niños. Entonces los dejan solos y hay veces pues los divorcios también afectan. Yo digo, no, mis padres no son divorciados, pero Para allá iban, básicamente. No, fíjate, no, bueno, tuvieron sus problemas, pero no. yo crecí como un niño con mucha seguridad y por eso hoy creo que me atrevo a hacer lo que se me antoja. Bien decía aquí ahorita Popo, lo que se me antoja hago. Pero eso es lo que te da la seguridad de la infancia. Si no hay seguridad, nosotros que estamos aquí, pues Popo es empresario, pero le gusta la política y se ha metido, ha sido alcalde. Este David es maestro y ha trabajado en la función pública, pero tuvo en una infancia pues sana, fuerte, con educación. Pero hay niños que realmente, mira, ayer vi por segunda vez la película que es magna para mí, En busca de la felicidad, Popo, no sé si la ya la vi, ya la vi con... Está buena esa, está buena. Sí, está muy padre. Es una película... Muy llegadora, ¿eh? ¿Cómo se llama? En busca de la felicidad. Está en Netflix. Sí. Órale. Muy llegadora. Y entonces te das cuenta que el padre, a pesar de todas las adversidades, porque se la vio en chino, al niño siempre le brindó seguridad. A través de literatura, a través de cuentos, pero esa realidad atroz en la que estaba pasando el señor, ese sufrimiento, ese calvario, porque todos los días, pues en la película te lo retrata, cómo él le contaba historias para poder paliar esa circunstancia. Y entonces al final, bueno, los dos cambian su vida. Pero eso es lo importante, la niñez está escasa de cariño y el amor es básico, la verdad. Fíjate, comparto y coincido con lo que comentas, pero yo creo que el problema de nuestros hijos se los transmitimos nosotros. Vamos a decirlo en lo general, digo, son los estudiosos de la conducta humana, infantil y adulta, pueden decirnos mucho, pero yo lo que veo es que en vez de falta de cariño, a veces como que queremos suplir el cariño por otras cosas. O sea, hoy hay demasiada información. En la ausencia nuestra, los niños se nutren de demasiada información. La cuestión tecnológica los tiene extraviados. Es difícil apreciar lo que realmente, o sea, cómo separas lo que verdaderamente te forma en valores cuando recibes información de todo tipo. Entonces, es un tema complejo y los que tenemos hijos, que los que estamos en la mesa lo hacemos, no es fácil administrar tanta información que les llega y que los confunde. Y a veces en eso se pierde el foco. Yo creo que los padres tenemos una gran responsabilidad, una gran corresponsabilidad, no nada más con la parte académica, la parte educativa, escolar, sino también con la parte familiar y formativa directa en tema de valores. Bienvenido, Robert, sí. Amigo. No sé ni cómo te llamas, sí. Poncho. Alfonso Rodríguez, por favor. Se lo olvidó. Alfonso Rodríguez. Es que te pedo el negocio. Poncho, buenas tardes. Es que Poncho, pues dije, le digo Poncho. Ya llegó el Poncho, Alfonso Rodríguez. Tú le dices Poncho, te dije, Alfonso Rodríguez. Buenas tardes, amigos, compañeros. O como buenas dice el juez, el Popo Rodríguez. El Popo Rodríguez. A él le dice el Popo Rodríguez, a mí me dice el Poncho Rojo. Y a veces digo Poncho el Chico. A veces. Pues te ibas posteando tú. Pues ahí está, parte de esto. Es gravísimo lo que ha pasado. Era, yo creo, estaba escuchando y creo que, pues, por no decir todo, tienen la razón en lo que se han comentado, pero creo que una parte fundamental es obviamente pues la familia, tú lo has platicado mucho, Juácer, y me recuerdo muy bien que dice, bueno, antes el hecho de que estuviera un poco más la mamá en casa, eso ayudaba mucho, ¿verdad? Obviamente, hoy, pues desgraciadamente la situación económica, el propio desarrollo de la mujer, pues le permite o por necesidad o por desarrollo profesional, pues salir a trabajar. Salen los dos, dejan a los niños. Hoy con los, como decía Adolfo Rojo, con las tecnologías, pues se llevan metidos en eso. Y yo creo que eso es parte fundamental de que se esté dando este tipo de cosas, ¿no? Por lo pronto, vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en Los Intocables. Mm. Vamos a un corte y regresamos con más de los intocables. Bueno, pues hoy vino el secretario de Hacienda a Sinaloa. Le fue ayer, ¿no? Antier. Fue hasta antes de antier. Fue antier. Llegó el jueves, el jueves en la noche. Dormió en Mazatlán. Dormió en Mochis. No, pero otro día estuvo aquí. No, el jueves estuvo aquí en Culiacán. Se fue a Mazatlán. El sábado estuvo en Mazatlán. O sea, se metió 2 días aquí. 2 días, sí, señor. Y en Mazatlán incluso estuvo en el faro y fue subí al faro. Sí, ahí está una foto. Yo por eso le digo, anímate, Adolfo, anímate, Popo. Pues, sí, ¿no? ¿Se animado está? No, anímate, Popo. ¿Se animado está? ¿Qué dijo Chuy Valdés? Ya se animó el morrín. Dijo Chuy Valdés el viernes, animado te dio así. Bueno, mucho hoy, estoy. Aquí está diciendo algo Lip que de alguna manera es preocupante porque el gobernador declara de que no son los tiempos y el secretario de Pesca declara lo contrario. Bueno, pero pues es el morrín, digo. Bueno, el morrín le gusta atropellar. Dice no se anda por las ramas y yo que sí quiere. Espero y sí me animo. Es. Por eso, pero que se atreva a decirlo, o sea, eso es una franca confrontación. ¿Cómo llegó al gabinete el morrín? Titular por ejecutivo. ¿Cómo llegó el gabinete? Así casi es. Atropellando, ¿no? Le dijo al gobernador, hey, yo te ayudé y ahí está. Y todo el valle y todo esto, yo te di los votos, o sea, como por si se te está olvidando. Y entonces fue que luego lo metió. Pero también le ayudó mucho una foto que se tomó con Cuen en el... ¿Con Cuen? Sí, ahí en el café Punta del Cielo. Le tomó una foto y luego alguien de su equipo la subió. Ese maestro Cuen en acuerdo, platicando con... Ah, no, es que sabe mover sus fichas, sí, Sergio así Torres. ¿Así fue, Pocho, o no? Sí, así fue. Pero, fíjate, no, yo creo que... todos los que se están mencionando, adelantados, la verdad que todos prácticamente, pues tienen de alguna manera posibilidades. Como decía la vez pasada, decían, no sé si recuerdas, Adolfo, pues todos somos hijos de Jesús. Así es. Pues ahí sí que pues aquí lo que estamos en la mesa también, pues tenemos posibilidades. A lo mejor... remotísimas, pero tenemos posibilidades. Bueno, pues a suspirar, ¿no? Yo sé que no son los hijos de la fregada también. Pero a lo mejor todos los que se apuntan, o sea, están apuntados, ninguno va a ser. Sale una mujer. ¿Qué pasó con Quirino? Ahí pues, andaban todos con la calentura. Habían como 12, parecía la mesa de 12. Y no han mencionado a ninguna mujer. No. Y va a haber 14 gubernaturas el año que viene. Siete son para mujer. Siete candidatos. Entonces, que por eso, fíjense bien lo que le digo. Yo tengo mucho diciendo en Morena. Todos los que se están yendo que dicen, no, va a ser fulano de tal. Tú dijiste la tía de Tati, ¿no? No, yo digo que aquí quien tiene también muchas posibilidades es la senadora. La senadora, claro. Que Imelda tiene Castro. Imelda tiene muchas. Que además, te voy a decir una cosa, Imelda para mí es una de las mejores políticas que hay de aquí en Sinaloa. Que no coge el teléfono ni comunicaciones, eso es otra cosa. Otro problema. No contesta. Es que cuando no le hables cuando esté en sesión, por favor. Pues sí, le hablas tú cuando está en sesión. Pues, o cuando está en tribuna. Le mandamos en la tarde, en la mañana. Ah, pues nunca está. No, fue mi compañera diputada. Es una diputada muy, fue cuando fue diputada, Poncho, muy metida. A ver, Poncho, ¿te ha contestado el teléfono? Independientemente de eso, no, a mí no me lo contesta. Pero independientemente, pues, tienes que ver. Yo no puedo justificar. ¿Cuántas veces te ha contestado el teléfono a ti? El morrín. Sergio Torres. Varias veces. ¿A ti? A ver, márcale. Márcale ahorita. Ok. Ver, ¿cuántas veces? ¿Y si sí contesta qué? Pues lo entrevistamos. Pero no puedes. O sea, él ocupa más tiempo. Es que tú no puedes tú, César Juárez. No puede dar una aspiración por una llamada. Por una llamada o teléfono. Y a él, pues a él, ¿me entiendes? Ni tampoco. Le hablamos a Chuy. Ni tampoco. A Chuy Vizcarra. A ver, a Chuy Vizcarra, a ver si te contesta. No, ya por el teléfono de yo. ¿Eh? Yo por el teléfono. Ah, bueno, pues entonces, pues para que veas que no es eso. La eficiencia no es el que contesta el teléfono. Es el resultado. Aquí el amigo. Dame el resultado. Es un ineficiente, un ineficiente diputado y a veces no contesta. Yo no te contesto el teléfono y bueno, aquí no le contesto. Te lo dijo de frente, no le contesto el teléfono al pollo. Ahora para. No, no, bueno, porque es un desgraciado. No, sí lo contesta, pero a veces no. Pues a veces no. La gran mayoría no. Es que también tiene sus cosas privadas que tienen que hacer, ni modo que siempre te conteste el teléfono. Sí. O tiene trabajo. Imelda también tiene trabajo. Le mando por Yo casi nunca te contesto y me la llevo bien contigo. No, espérame, a veces. Oye, como la está como tú. Tú, Juárez. Nunca contestas. Nunca contestas. O sea, de vez en cuando. De vez en cuando. Es que. Entonces, no puedes decir que. Ya con eso, pues eres muy mal periodista. No contestar, tiene grabado, no contesto. O sea, aquí alguien me llama y dice, no contestar. Entonces todos tienen, los políticos tienen derecho a contestarle a quien quieran. A lo mejor a ti te tienen no contestar, a nosotros no. La venganza tuya, Poncho. No. Yo estoy reconociendo el trabajo de una persona como Imelda Castro, que ha sido buena. Buena parlamentaria. A ver, Adolfo fue su compañero. No fue una buena parlamentaria. Una mujer que estudió. Mira, yo tengo que decirlo. O sea, el caso de Imelda, sí es una. Digo, ha sido dos veces diputada local. Fue dirigente estatal del PRD. Y fue regidora. Ella, de alguna manera, su formación es parlamentaria. Hoy, como senadora, le gusta mucho la tribuna. Ahora me extraña que no esté subiendo tanto a tribuna. A lo mejor no le dan los espacios, pero te lo digo porque... No, pero es cierto, pero se mide por los resultados. Y la verdad, bueno, es que ningún diputado senador en este momento... Ha hecho algo. O sea, de los 100... De todos. De los 100... Incluyendo a periodistas. 128, 124 senadores y 500 diputados federales. Ninguno puede decir que hizo una obra de una gestión para bajar un recurso a Sinaloa o a cualquier parte del país. Todos. Ah, bueno, pues es que ahí la 4T perdió. Les quitó. Entonces, los legisladores federales de la Cámara Baja y la Cámara Alta en este momento tienen prohibido incluso hacer gestiones ante el Ejecutivo. Así es. O sea, creo que es una mala práctica porque precisamente los legisladores complementaban su trabajo legislativo con la gestión a favor de los gobiernos municipales, a favor de los gobiernos estatales que representan directamente. Y hoy, por eso los legisladores, muchos de ellos, no tienen ni siquiera la capacidad para enfrentar al público, a la sociedad, a sus representados y decirles la realidad. No puedo hacer gestiones porque el Ejecutivo nos tiene cerradas las puertas. Por eso, ellos tienen que legislar, a eso van. No hacer gestiones de obra pública ni de eso. Hay cosas que le pueden ayudar mucho al país. Por ejemplo, Poncho. La aprobación del Insabi, por ejemplo. El salario. Haber dicho, oye, esto no es así como se está planteando. Esto se va a hacer poco a poco, se va a ir... Tú estás diciendo algo interesante. Y ahorita escuchaba a la senadora, mi compañera diputada federal, Kenia López Rabadán, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado. O sea, 13 días de enero y el Insabi no tiene reglas de operación. Una. Ni tendrá. Se firmó el T-MEC por parte del Senado y no se dieron cuenta de los supervisores que estaban autorizando. De la gente inspectores. Los inspectores. Entonces, por el apresuramiento. Entonces, lamentablemente, nuestros legisladores federales de ambas cámaras nos están quedando mucho a deber porque están actuando los del grupo mayoritario como lo que tanto criticaron de los otroras priistas. Sí, lamentablemente. A eso me refiero yo, Popo. Mira, yo en la cuestión del campo, ¿por qué no se rebelaron los diputados? Dijeron, vamos a que tenemos que darle dinero al campo. Porque están actuando igual, pues. Ah, bueno, y eso los demerita. Tiene más valor para mí el hecho de que estén legislando en ese sentido a favor de la gente que hagan una gestión por una carretera. Tiene mucho más valor. Yo la verdad veo yo la capacidad personal de muchos, no nada más de los sinaloenses, de muchos legisladores federales de ambas cámaras con una gran capacidad y está demeritada porque los tienen subordinados, lamentablemente. Bueno, Y el caso de Imelda es un caso. Igual que el senador Rocha. Acordémonos, el primer caso polémico que generó esta legislatura, 64 del Senado, el rechazo al permiso de Manuel Velasco. Que fue un show, ¿verdad? Luego se retractaron y votaron en sentido contrario como habían votado. Entonces, ellos, o sea, el grupo parlamentario en este caso de Morena, en la primera votación polémica, se exhibieron solos porque Y lo dijeron algunos, porque no habían recibido la señal correcta. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso que dices, en el sentido de que los diputados y los senadores no están actuando por el bien de la gente. O sea, y no estoy dudando de su capacidad personal y profesional. Hay cosas que están votando incluso sin saber lo que están votando. Es correcto. Una, el Instituto, el INSABI, de la Salud para el Bienestar, el Instituto Nacional de la Salud para, de Salud para el Bienestar. Y lo han dicho que es un cochinero, ¿no? Ese instituto, nadie se dio cuenta que iba a ser de forma paulatina el llegar a que fuera gratuito. Hoy el director del INSABI, el arqueólogo, no recuerdo cómo se llama. El arqueólogo de la salud. Bueno, él dice que ahí la ley está, y es cierto, yo me metí a ver la ley y ahí dice claramente. Lo que pasa es que hay un prejuicio también muy arraigado en todo lo que se está haciendo. Yo el otro día comentaba con gente. O sea, también hay una crítica, digo, saben criticar, pero como usted dice, es Poncho, no leen hay veces y se van a la crítica destructiva. Digo, también eso se ha visto, ¿no? Claro, ¿no? Pues, obviamente que a lo que voy es, iniciamos este tema con lo que tienen que hacer los legisladores, ya sea senadores y diputados. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Legislar y votar iniciativas en beneficio de la gente. Como integrantes de un poder así autónomo, no subordinado a otro poder, lamentablemente. Lamentablemente ha sido así igual desde que el PRI gobernó, luego el PAN gobernó y salió igual. Y ahora con Morena pues están iguales. El presidencialismo, lo que el presidente les hace. Discúlpame, en el PAN no actuamos de esa manera. Porque tenían minoría. Y porque acuérdate, o sea, cuando tuvimos la mayoría en el primer trienio de Vicente Fox, teníamos las condiciones y no fuimos arbitrarios. Pero sí votaron muchas cosas. Oye, que el presidente no fue enviaba. Sí, votamos muchas cosas. Exactamente, no, qué, pero no. Pero sí no, me acuerdo. Puedes yo decir que votamos muchas veces. Popo no votó. No, pero a lo que voy es que no fuimos arbitrarios como hoy se está haciendo. O sea, como lo que cuestionaron. A ver, tú fuiste diputado federal, Popo. Nunca te dijeron de la presidencia. La neta. No de la presidencia, pero a tu coordinador, del que dijeron, oye, el presidente quiere que salga esta iniciativa. Es sí. Una práctica común. No, permíteme. Sí, estamos de acuerdo. Eso es lo que están haciendo ahora. Pero no lo que tú digas se hacía. Y si conoces las entrañas del PAN, son muy parecidas a las entrañas del PRD. Hay una rebeldía natural. Somos irreverentes. Y te lo digo y te lo puedo demostrar votación por votación, que los diputados del grupo parlamentario del PAN no votábamos en el mismo sentido todos. A ver, Poncho. Faltan todavía y dos minutos todavía. No votábamos en el mismo sentido todos y te lo puedo demostrar en las cuatro legislaturas de los dos gobiernos federales. Ahorita lo demuestras ahorita en la tercera... En el tercer corte. Ahí tenemos la segunda mitad. Vamos a hacer una pausa. Tenemos un irreverente natural en el PAN. Ay, cabrón, algo. Popo habla maravillas del gobernador de Chihuahua. Para mí, aparte del gobernador, salió un buen repostero. ¿Qué? Habla maravillas, ¿no? ¿Sí habló maravillas? Sí, cómo no. Pues ya está. El PAN está bien rico, dijo, y luego tiene piloncillo. Y yo lo hice con mi propia manita, señor presidente, dijo. Le pongo un poquito de levadura. Sí, pues le faltaron huevos, le dijo, presidente. Bueno, esa es una señal de que fue mi compañero diputado federal. Pero es una señal de que no, así como hay seis gobernadores del PAN que no están firmando el convenio de coordinación con el gobierno federal para el tema del INSABI. Él sí lo hizo. Él sí lo hizo. O sea, no todos los gobernadores están atendiendo la misma línea dentro del PAN. Y es bueno o malo. Y no lo están expulsando del PAN. O sea, nada más estamos aclarando el punto donde aquí nuestro buen amigo Poncho decía que todos recibíamos la línea y la atendíamos. Ah, no es así. Pues no, porque hay presidente. Pues si Calderón fuera el presidente todavía. No, por eso. Pero ni con Madero, ni con Germán Martínez, ni con César Nava. Presidente de la República. Por eso. No, presidente del PAN que le va a dar caso. Pero teníamos presidente. No le hace caso ni en su casa a Marco Cortés. Pero en ese tiempo teníamos presidente de la República. Y ni así se atendía la línea. Mira, ¿y en el PRD, Uli? Yo creo que en el esos seis gobernadores del PAN, pues es una cuestión también medio política. Si lo firman, o sea, por ejemplo, aquí, ¿qué hizo el gobernador de aquí de Sinaloa? Lo firmó. ¿Y qué dijo? Yo voy a poner la lana. Pues lo que falta, pero va a seguir, o sea, va a seguir como INSABI, pero ¿Va a poner el recurso él? No sé de dónde lo va a sacar, pero pues él va a poner el recurso. Eso podían haber hecho los de los gobernadores también, los 6 gobernadores panistas y el de Jalisco. Así de sencillo, fírmalo. Y bueno, pues no le dejes a la gente, ya si quieres tú venderle la idea que pues, por tus recursos se les está dando el trato que se les daba como es que, seguro popular. Es que de entrada no están claras las reglas. No, eso me queda claro, no hay reglas. O sea, entonces, hay una ley. Está firmando ciegas. Hay una ley. ¿En qué se compromete el gobierno federal en homologar o en hacer la cobertura universal y qué va a poner? Sí. Pues, vamos aclarando ese punto. Pues sí, pues, pero por ejemplo, hoy tocaron el tema de las universidades de la salud. Las médicos comunitarios. Y yo me pregunto, a ver, ¿cuánto tarda un médico en salir un especialista? ¿Cuánto de dura? 7 años. Bueno, ¿especialista? No, 10. 10 años. 10 años. En 10 años, pues, que le quedan 4 de feria. Pues sí, se supone que el médico comunitario prometer es pobreza. Un nivel de estudios más inferior, ¿no? O sea, no. No, va no, a ser... pero lo, pues, pero ¿un médico como general? Un médico general son 7 años, 6 años. No, son 5 y uno de servicio y uno son de 6. De internado, son 6. Son 6 años, pues, entonces, o sea, estás haciendo... Pero el internado puede hacer las veces de ya de consultando, o sea, en esas comunidades. Para empezar de ahí, su cédula para ya empezar de ahí, de esta, de los que la primera generación de esas universidades... No le va a tocar, no este, le va a tocar sexenio. Este sexenio, contratarlos, así de sencillo. Y bueno, habría que esperar a ver quién viene el próximo sexenio, si viene de la misma partido, la misma línea, o si las circunstancias en el país cambian, la política de circunstancias. Entonces, si llega otro color partidista, pues obviamente que pues, ya cambiará la incluso a los políticos, tú lo sabes, Popo, porque tú tienes muchos años en esto, pues no le gusta darle continuidad a los que vienen atrás, porque pues como son los logros no, de los no, de atrás, pues no todos gusta. Son iguales, ¿eh? Bueno, la mayoría, pero no todos son iguales. La mayoría no les gusta darles. ¿Qué es eso? Ay. Siempre que estaban agarrándole, ya ves que los empresarios son Mariano Coche y Jaime Bonilla, y a lo mejor hicieron también a Jaime Corral. Pero ah, no. ¿Cómo le dijo, por cierto? ¿Cómo le dijo? Le dijo que estaban... Como los coches. Estaban como los coches atrapados en los cercos. Lloraban más que los coches. Qué irrespetuoso, ¿verdad? Qué grosero. Jaime Bonilla. Ah, sí. Lloran más que los puercos, Chillan más que los puercos, digo los empresarios. Chillan más que los puercos cuando están atrapados en un cerco. Sí. La verdad, pues es que es falta de diplomacia. ¿Cómo le van a ayudar los empresarios locales? No, pero deja tú que cómo le van a ayudar. Los empresarios locales, la mayoría, se la jugó con él. Exacto. Ahí en Baja California, le dio la espalda al PAN. Pues de hecho, Jaime Murillo es empresario, ¿no? Sí, es español. Sí. Tiene medios de comunicación. Y eso que habla Spanglish. Y aparte... Doble nacionalidad. Así está. Y luego, imagínate, le quedan todavía 4 años y feria. No, todavía no está definido eso, ¿no? Pero es, pero pues... 2021, pero ahorita, él tomó protesta por 5 años. Ya se lo quitan en otro... Pero ahorita le faltan 4 años y... ¿O de qué? 11 meses. O 10 meses. ¿O me equivoco, José? Fíjate, ahorita que estabas aquí con el Seguro Popular. No sé si sea cierto o no, ¿verdad? Pero, a mí me... Me llama atención que por ejemplo, la atención, ¿lo viste, Popo? La atención sin costo en primer y segundo nivel, si no tienes cobertura, te cuesta. Si tienes el Seguro Popular, no te cuesta. Si tienes el Insabi, tampoco te cuesta. Dice, medicamentos sin costo en primer y segundo nivel, si no tienes cobertura. Tercer nivel es especialidades, ¿no? Sí. Si tienes Seguro Popular, no te cuesta, y si tienes Insabi, tampoco te cuesta. Sin embargo, aquí me llama mucho atención cuando dice atención integral de tercer nivel, cuota de recuperación de alta especialidad. Habla aquí, por ejemplo, de que si no tienes cobertura, tienes que pagar. Si tienes Seguro Popular, no pagas. Pero si tienes Insabi, sí pagas. Sí, pero lo que pasa es que el Seguro Popular actuaba como un gasto, un seguro de gastos médicos. Pero está mal planteado eso, hombre. Nadie va a tener Insabi. El Insabi es un instituto, o sea... Nadie va a pertenecer a, así como tú, estás afiliado, sí, pues nadie tú, se va a afiliar, eso va a ser general. Sí, no tienes seguro, no tienes ISSSTE, te tienen que atender. Eso, obviamente, pues a lo mejor el año que entra ya estará regularizado eso, no espero. Esperemos que haya regla de operación. Pues que esperemos que haya regla de operación y que sí realmente sea gratuito y que el tercer nivel también lo incluyan. O sea, pues imagínate alguien con que tenga un cáncer, por ejemplo. Pues imagínate que tengan que pagar medicamentos y todo eso. Pues, ¿de pero, dónde? Pero fíjate, yo la lectura que le di al tema de Chihuahua con la suma del gobierno del estado al Insabi, creo yo en mi lectura, es una cachetada aguante al Ejecutivo Federal. Y te voy a decir por qué, les voy a decir por qué. Al diablo las instituciones. Esa es una actitud institucional del gobierno de Chihuahua. Hay 6 gobernadores del PAN y uno de MC que no están firmando el convenio de coordinación de salud en el tema del Insabi. Ahí ellos de alguna manera están replicando esa falta de institucionalidad. No es que la aplauda. Yo lo que quisiera es que nuestros gobernantes de los 3 órdenes de gobierno estén trabajando en armonía y en coordinación plena, porque el que no lo hagan afecta al final a los representados que somos nosotros. Y yo sí creo que qué bueno que en Sinaloa se hizo y qué bueno que se incluya a los municipios y que dejen de andar en rebeldía. Vemos los problemas que pasan en nuestro estado, en los 18 municipios, la falta de recursos, agua potable, basura, servicios públicos en general, tienen un caos los principales municipios, los que manejan recursos, los que manejan presupuesto. Ahora, los que no manejan presupuesto están en peores condiciones, nada más que como los medios no alcanzan a penetrar de manera masiva ahí, no sucede. No llega a los medios. Todavía no hay tanta alarma. La alarma es en los municipios donde está el 70% de la población, que básicamente es en 4 municipios. Anímate, Juácer. Anímate. Tú puedes. Estoy checando aquí un chiste. ¿A qué pasó? Anímate, Juácer, anímate. Sí puedo. ¿Por qué no, Poncho? ¿Por qué no? Y luego le cambió el look. ¿Ya vieron el look del nuevo look del diseño? Julio Lizazo, me dice. Julio Lizazo. Juácer Lizazo. Tiene mucha razón. Algo va a pasar y no es bueno. Yo creo que. No. Como dijo. ¿Cómo que algo va a pasar Castaño, y no es bueno? No, lo que dijo Carlos Castaño, que hay desorganización, no hay abasto, no hay nada de eso. ¿Cómo da resultados? Pues. Oye, pero digo, eso tampoco no es podemos por el ser. Insabi, ¿no? Eso no es por el Insabi. Los abastos ya venían, ¿no? Pero no lo ha resuelto, pues también es una realidad. Pero no podemos tampoco decir que va a ser un fracaso. No, va a ser un fracaso. Yo le apuesto que sea un éxito, por supuesto que la gente ocupa. Ni tampoco podemos decir que va a ser un éxito. No se puede, es prematuro calificar ahorita. Claro, es prematuro calificar. Sí podemos darle el beneficio de la duda. Es donde te digo que hay prejuicios, pues yo leo y que dicen... Hay desabasto. Ok, se firmó una nueva ley del Insabi, pero pues los males no vienen con esa firma, pues. O sea, de ahí para adelante, si no funciona, pues bueno, habrá un análisis pormenorizado. Pero es que el desabasto no es en el Insabi también. No, es en todo el sistema de salud. Todo el sistema de salud. Y no es de hoy. Ha sido siempre. Y la realidad también es que las medicinas antes también... ¿No se acuerdan el reportaje que hizo Televisa en una ocasión? Fue López Dóriga el que lo sacó, donde vendían como 20 veces más caras las medicinas. Era un conflicto de intereses entre la televisora en aquel entonces y las farmacéuticas, por eso lo sacó, si no, no lo hubiese sacado. Mira, pero era estratosférico el costo que tenían. Y aún así es barata la medicina. Oye, en el ISSSTE, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, había desabasto, había, a veces estaba en 90, 89, 92, y era una crítica constante. Cuando la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, si te acordás, Popo, cuando sacaba ese comercial que decía, si el ISSSTE no te da medicina, que te lo pague. Eran del verde, pero eran como del era verde, candidato. Pero era el candidato, sí, así es, bueno, correcto. Llega Enrique Peña Nieto y el desabasto no nada más siguió, sino que aumentó con Peña Nieto. Y bueno, hoy efectivamente también el gobierno de la República actual, pues también fue una de las promesas de campaña de acabar con el desabasto. Sin embargo, no se ha podido acabar. Pero déjame decirte lo que hizo el año pasado y que todos sabemos. Cerró las puertas de lo poquito que surtían y dijo que iba a conseguir las medicinas más baratas, unas que trajo allá de Francia, y se ahorró 15 mil pesos después de 6 meses. Porque no. Había una alta corrupción. Y compró las medicinas directamente a los laboratorios. Y creo yo, le cierran completamente el suministro, lo poquito que fluía. Y no salió tampoco como se dijo que iba a ahorrar grandes cantidades de dinero para ahorrarse finalmente 15 mil pesos después de 6 meses que no surtió nada. O sea, desatendió a los proveedores locales y no ha señalado un acto de corrupción directo que diga a los laboratorios fulano, sutano, mengano. El quién es quién en la corrupción del medicamento. Entonces, ¿por qué? Porque eso que tú dices de Peña Nieto se lo brincan. Ese sexenio no existió para este gobierno de la 4T. Vamos a corto, güey. Se brinca al de Calderón. ¿Qué le parece? Vamos a una pausa comercial y continuamos aquí los Intocables. Tiene ganas. Aquí en este debate, sí, viene con muchas ganas. Sí, viene. Vamos con todo. No. ¿Y lo tiene? Ojalá. Yo estoy esperando. Y hablando de luz, el de la luz también. También está. Por eso. Bueno, eso dicen, ¿no? Por eso. Y algo me gustó, un tuit que leí el día de hoy. A ver, están agarrando a los que tienen propiedades en el extranjero por haber hecho mal uso de los recursos públicos. ¿Y por qué no agarran precisamente al director de la CFE y a muchos políticos que tienen grandes inversiones en bienes raíces que están en México? ¿Por qué no han señalado ninguno? Pero no puedes hablar porque se hizo investigación y no pasó nada. Así que puede ser acusado, ¿no?, de... De difamación. Pero bueno, iniciamos este ya el último bloque porque en el corte pues estamos platicando de la disminución de la corrupción. ¿Por qué partido? En este gobierno. Empezó todo con el Morrín. Yo sí esperaría que Sergio Torres fuera el candidato del PRI. Yo creo que sería el mejor candidato para la oposición. Que Sergio Torres fuera, la verdad, el designado del PRI. Estuviera más facilita, más papita para ganarle a Sergio Torres. No sé qué opinan ustedes. ¿Contra quién? Contra el que sea. Ah, sí. Sergio Torres no unifica ni al PRI. Yo creo que los Moreno Cota, para empezar, no lo apoyarían, ¿no? Pablo, yo me acuerdo de aquel atropellamiento que le hizo. Y con todo respeto, Pablo es muy amigo mío, lo quiero mucho, pero ya no representa. No, pero se mueven. Y el grupo de Aguilar no sé si también apoyaría. Yo creo que preferiría apoyar a Vizcarra o incluso hacer negociación con Rocha que apoyar a negociación con Rocha si son del mismo equipo. Por eso me refiero. Pero a Vizcarra, ¿por qué partido? A Vizcarra, yo creo que lo de Chuy era para Vizcarra porque el que le puede mover a Rocha Moya fuerte es Vizcarra, con el que puede negociar ese bloque para si se le sube la soberbia a Rocha. Si o no es mujer, pues insisto. Si no es mujer, fuera. Pero si es mujer, va a ser Imelda Castro. Va a cambiar todo y yo creo que es Imelda. Hoy escribo sobre Billy Aguirre, ¿qué pasa con él? No le posibilidades a Billy Aguirre. ¿Billy qué? Ya el que subiste. Guillermo tú. Billy Aguirre. Pues a lo mejor va a presidir, sí, va a ser presidente, pero de los productores de papa, ¿no? Ya lo es. Ah, bueno, entonces pues él. No lo pierdan de vista. Billy Aguirre no va a ser candidato, hombre. ¿Y el superdelegado dónde lo ven? No, lo veo donde mismo, si acaso, la verdad. ¿De diputado federal? No, otra vez, ¿no? No, ya es diputado federal. Sí, pero puede ser reelecto, ¿cómo no? Reelegir. Pero dicen que los estatutos, si es que lo tienen ahí en Morena. Pero puede ser por no, el PES. No les permite los estatutos internos reelegirse. No, pero este, no dicen. Derecho. No dicen. No, pero, es el derecho constitucional. Derecho de constitucional. Pero, pero cada partido trae su rollo, pues. Bueno, pero sí, los estatutos de Morena sí no le permiten. Sin embargo, bueno, cualquier amparo, cualquier queja ante pero tampoco ha sido una luminaria el hombre como para que lo vayan a lanzar. No, estamos hablando en general. Ahora no, fue plurinominal, ¿no? No, fue es de mayoría. Fue de mayoría, ganó, ¿verdad? Ganó el 2. Ah, sí. El federal 2. Pues no lo conocen en su distrito ya, yo creo, ¿no? Sí, ganó contra el ingeniero Zenén Xochigua. Ah, le ganó a Zenén. Ganó a Zenén. Pues el PRI no me acuerdo quién fue, pero... ¿Y ahorita cómo andará en los momios ahí? ¿No lo conocerán? No, pues es que no, ahorita lo decíamos, ahorita ningún legislador se presenta con sus representados porque no les resuelve nada. Pero él nada. Está con licencia como superdelegado. Sí, ¿cuál es su...? No, pues se suponía que iban a bajar todas las gestiones y recursos. Iban a concentrar todo. Como dijo... Oye, ¿quién venía Ramón Lucas hoy? Ramón Lucas escribió Lizárraga. Hoy. No, pero iba a venir hoy. Iba a venir. Yo pensé que dije, deberían de invitarlo porque anda muy no, activo. No, es que se le invitó y no vino. Redes. ¿En le dónde quedó anda mal ahora este Ramón Lucas? ¿Cuál es el desempeño político que está teniendo? está cobrando Culiacán, cobra. Sí, Culiacán está de asesor. De asesor, pero. Es una asociación civil, ¿no? Sí. Una asociación política. Pero políticamente en su partido tiene alguna cartera que esté. No, él tiene algún liderazgo dentro de Morena. Sí. No, sí, pero yo digo. Es operativo. Es que, bueno, ¿quién es el presidente delegado de Morena aquí en Sinaloa? ¿Sabes qué? Pues era el que está en Conapesca, pero no sé. No, era el presidente. Está nombrado un delegado aquí encargado, pero no sé quién es. Un especial, era especial. Que es el que estaba con el propio Raúl. Sí, es el que es el representante del Consejo Estatal Electoral, nada más, del Instituto Estatal Electoral. Por cierto, que me tocó saludar el fin de semana a Gabriela Herrera Cairo, que es la directora de comunicación de ahí de Conapesca. Sí, buena, hicieron morenistas. Muy buena. No, ella es profesional. No, digo, con todo respeto. No, ella es la tercera vez que es de Conapesca. Ah, okay. Es institucional. Sí, pues, o sea, ella estaba ahí, pues. No, sí, ella ha estado en varias ocasiones ahí en Conapesca como directora de comunicación. Excelente. Es funcionaria, o sea, es de carrera, pues. Es de servicio carrera. Público de carrera ella. Ella es de carrera ahí en el gobierno. Mazatleca, ¿no? Pues son de aquí, los Herrera y Cairo, de aquí. ¿A poco son de aquí? Sí, no, Gabriela. ¿Son de Mazatlán? Gabriela Herrera y Cairo. Es la directora de comunicación de Conapesca, hermana del secretario. Sí, ella. Pero ella de Mazatlán, ellos. Son, digo, ellos son. Tienen hermanos allá. Bueno, son de Mazatlán, pero radicados, pues, don Otón Herrera, el señor, aquí vivió, pues, ahí por Los Vegón. Son oriundos de la tierra de mi mamá. Higuera de Los Vega, Mocorito. Ah, ok. Yo conozco a Sergio, conozco a Tom. Oye, por cierto, era Los Vega, pues también Fernando Díaz La Vega. De allá son oriundos. Tu compadre. Nacidos en Guamúchil, pues, pero ellos son oriundos de ahí, de la Higuera de Los Vega. Pues la mamá de... ¿Quién salvó a Alvarado? ¿A quién ves? Salvador Alvarado va a reelegirse otra vez en la. Yo en Salvador Alvarado yo voy con Alfredo Gagiola, fácil. Yo veo un ejercicio como el 2018, donde si hay un buen ciudadano, porque... Y lo digo como ejemplo, si se escoge un buen perfil en cualquier partido que esté bien con el sector gana. Servicios y comercio, puede ganar. O sea, pero Mario ya se reeligió. Ya difícilmente creo. No, sí se puede todavía. Sí puede. ¿Son tres veces? Dos. No, dos. Una y dos más. Sí, por eso, son tres periodos. Se va a reelegir, la verdad que él la va a buscar, ¿no? Pero ¿cómo estará ahí en Guamúchil? Pues yo pienso que el poder desgasta, y más en este sexenio federal, los alcaldes lamentablemente, pues ya ves, todos ahorita están recortando personal, de alguna manera se están quedando sin sus equipos de apoyo. Vemos a los alcaldes de todos los partidos que su equipo... que los ayudó en campaña, no, difícilmente lo pueden cuidar porque no pueden dar de baja gente del sindicato. El sindicato han crecido mucho, se sostienen sus derechos laborales y están recortando a la gente de confianza para poder sacar adelante los ayuntamientos. Oye, pero también en Morena, el químico Benítez, también ahí está. Suspira. Sí, pero lo que dije, lo que dije yo ahorita es, si revisto, no digo que no aspire, el químico Benítez... Suspira. De alguna manera su equipo base que lo ayudó en campaña no está ahí con él en el ayuntamiento. No, eso es a lo que me refiero. Ha tenido problemas con varios, ¿no? Ahí en el gabinete. Pues, parece que ya lo que pasa es que no se deja que la gente haga lo que le hace su regala gana. Él trae un proyecto y tiene que sujetarse ese proyecto, así de sencillo, mi estimado Lib. No, y eso no sabe hacer política entonces. No, quiere llevar un gobierno honesto, pues, un gobierno honesto de resultados. En función de lo que él cree, pero el equipo... ¿Gobierno qué? Honesto, no sé, y de a mí resultados. Se me hace que está un poquito lejano de eso, pero... Yo lo que dije, a ver, cuando vuelvas otra vez a un proyecto electoral, ¿en qué equipo te vas a apoyar? O sea, cuando estaba tuyo, cuando no eras... Yo lo que no sí lo te voy a decir una cosa. Kirin Ordaz-Copper, cuando fue candidato, ¿con qué equipo se tenía él? No. Sí, pero, si no fuera por el equipo de Jesús Aguilar, del propio Luis Vizcarra, que lo apoyaron. Bueno, pero eran otras circunstancias. Era el 16, tenían presidente de la República. Oye, que había orden. Y esa nota, había una línea. Hoy, los morenistas tienen a un presidente de la República. Moncho. Y bien posicionado. Rápidamente, México pidió prestado $600 millones a China. Hay una nota del Universal donde dice el embajador de China en nuestro país, explicó que el financiamiento para la refinería lo complementan con los complementan créditos de instituciones financieras de para construir Dos Bocas en Tabasco. A ver, yo escuché. Cochinos entregaron al gobierno de México 600 millones de dólares, dijo el embajador de China. Yo escuché hoy a Rocío Nale, la secretaria de Energía, que no están apoyados para Dos Bocas de ninguna de ningún recurso. Sí, sí lo leí, pero yo escuché a Rocío. Que la secretaria no está informada o está mintiendo. A las 2:20 de la tarde en el programa de un programa nacional. No le creo a Rocío Nale, la verdad. Y dijo que y el presidente también. Estaba etiquetado el 19 también, y el 20 también. Recursos estrictamente del presupuesto. Entonces los chinos mienten. Federal. Sí, pues mienten los chinos. Sí, chinos pues ellos, chinos son papás, chinos son chinos. Así es. Sí, chinos, pues todos son así chinos. Así es. Que vivan chino los chinos. Chino yo, chino tú. Sí. Con China todos. Pues sí. China todos aquí. Y chin chin el que no diga que chin. Ya vámonos, no, ya me enfadó. Sí, ya desde hace rato te quiere decir. Oye, pero no nos quiere no nos dejó hablar hoy el Popo, que sí quiere ser candidato. Sí, el Popo quiere ser candidato. ¿Quién aparece encabezando las encuestas dentro del Partido Acción Nacional? Es el panista mejor posicionado. El mejor posicionado de Sinaloa se llama Rojo. Más o menos ahí sacan un qué porcentaje. Oye, propósito rápidamente, ¿qué opinas de la reunión que tuvo Juan Carlos Estrada con Aarón Iris? Excelentemente. Rápido, en un minuto. Pues creo que ese tipo de reuniones se van a seguir dando y ¿apoyarías tú, Aarón? No apoyaría. ¿Apoyarías tú, Aarón? Apoyaría. Miraríamos las circunstancias en su ¿sí momento. No? Falta un año todavía para definir. Ya te contestó que está no. de acuerdo y no. que lo va a pensar. No, sí está de acuerdo. Y bueno, ya que esté, pues, vámonos, vámonos. Que tenga un excelente inicio.